Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Cuarenta y cuatro años quedaron magnetizadas las palabras de Borges en una entrevista que por estos días reveló el escritor Jorge Luis Scherer. En la primavera de 1980, el escritor más célebre de todos los tiempos recibía a Scherer en su departamento de la calle Maipú de pie, con un traje gris impecable y un rico olor de colonia que emanaba de su piel. Me gusta Córdoba, afirmó Borges. Ha dado a Lugones, el General Paz. San Luis también es muy linda, tiene las minas de Carolina. Esta provincia dio a Lafinur y a Pringles. Yo soy sobrino bisnieto del filósofo y poeta Juan Crisóstomo Lafinur, que nació en las minas de Carolina y que murió muy joven. Lafinur escribió unos pasajes muy lindos a la muerte de Manuel Belgrano. En el año 55, cuando comprendí que había perdido la vista, recordé una frase del filósofo alemán Steiner: cuando algo concluye, es señal de que algo empieza. Cuando me quedé ciego, me dije que tenía que hallar algo nuevo, si no abundaría en lo que Kipling dice: triste tenerse lástima. Por entonces yo era profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras y resolví con un grupo de estudiantes ponernos a estudiar una lengua antigua como es el anglosajón. Seguidamente, Borges recitó El Padre Nuestro en anglosajón. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, por la 102.9. aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos, ¿eh? En Caminante, ese sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversamos con el profesor de filosofía chileno Víctor Rey sobre lugares y viajes de América Latina donde ha vivido y donde ha viajado. En Caminos del Alma, el escritor Ray Bradbury nos pone los pelos de punta con el viento. Esta es la caminata radial 235 y el periodista Bernardo Milipán nos revelará un rincón de ensueño en la provincia de Córdoba. Llegada a la Argentina esta semana, como por un tubo, la profe Silvina Pérez en Juglares nos develará los matices y virtudes de la tuba con música de orquesta, de milonga y de jazz. En esa ya la vi, Brenda nos retrata la desgracia que significan los talibanes en Afganistán con la película El pan de la guerra o Breadwinner. Hoy Tony López enciende la luz roja. Las hormigas son imparables, igual hay que imitarlas. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. En tiempos de cumpleaños queremos saludar a nuestra oyente infiel, Carmen Baldassarre, que nos escuchaba en un tiempo, pero es una gran amiga, así que la saludamos, le mandamos un beso. Ayer cumplió años y hoy Brenda Kohler, nuestra columnista, la vamos a escuchar en el tema, en la película Breadwinner, relatándonos a través de esa película la realidad de Afganistán, la realidad de las mujeres en Afganistán. Así que felicitaciones y un beso grande, Brandy, en tu cumpleaños. Hoy, sábado 10 de agosto. Postdata. Hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Quizá, Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Por qué le pegaba? Alberto Fernández consiguió lo máximo que un argentino puede aspirar: ser presidente. Y además, ungido por el voto popular. ¿Cómo puede ser entonces que golpeara a su mujer, según la denuncia que la ex primera dama formuló ante la justicia esta semana? La respuesta está en que Fernández vivía una profunda insatisfacción. Llegar a jefe de Estado, conseguir el poder, el reconocimiento popular, es una aspiración que moviliza la vida de muchos hombres y mujeres de la política. Es lo máximo, el sumum. Y Fernández llegó. Pero su llegada fue una carambola de la vida. Tuvo que ver con los entretelones de la política. Nadie esperaba que fuera candidato de su partido, ni él mismo. Por eso, cuando arribó a la Casa Rosada, el flamante presidente no estaba preparado para gobernar. Y por eso fracasó. Su frustración derivó en un gran vacío que descargó violentamente sobre quien tenía más cerca. Suele ocurrir eso de enojarse con quien está más cerca, pero no siempre termina los golpes. El video reflotado estos días que lo muestra pecheando a un hombre mayor en un bar, lo pintaron de cuerpo entero hace años ya. Su verba violenta con alguna periodista siendo ya presidente también desnudó el lobo que lo devora por dentro. Los jefes de Estado son llamados a pacificar los ánimos, no a enervarlos. Dos cosas hacen falta al menos para conducir exitosamente los destinos de un país. Y aún teniéndolas, es difícil augurar el éxito en tiempos de pueblos impacientes y escépticos. La primera es una idea central, un norte hacia el cual dirigir la nación. Y segundo, coraje para concretar esas ideas o ese gran objetivo. Fernández no tuvo ni lo uno ni lo otro. Ninguna idea, poco coraje. No supo a dónde dirigir el barco cuando tuvo el timón en sus manos, ni se animó a independizarse de Cristina Fernández, lo que le hubiera dado cierto vuelo político propio. La pandemia no fue la causa de su fracaso, fue solo un agravante de la crisis que él propició. Entonces ocurrió lo que los norteamericanos llaman Pato Rengo, un mandatario que llega al final de su carrera sin poder y que es corrido a los picotazos por sus propios compañeros de partido, desairado, ninguneado. En la política y en los medios, Fernández, por meses, dejó de ser. Si en vez de una mujer hubiera tenido un gatito, otra hubiera sido la historia, para desgracia de los gatunos. Para engalanar la historia que en principio parecía un cuento de hadas, Fernández se asoció a una muchacha joven y bonita que ocupó el cargo de primera dama y le dio cierto glamour a su gestión. La historia terminó mal, muy mal, con un cuadro de violencia gravísimo por su protagonista y escenario, la residencia oficial, que no tiene antecedentes, al menos en la historia argentina reciente. En la vida hay personas y circunstancias que nos quedan grandes. Nuestro desafío es tener la sabiduría y humildad necesarias para dar un paso atrás y dejarlas pasar. No son para nosotros. Por otro lado, ¿significa este escándalo tenebroso que ya no podremos enamorarnos? Pues sí, claro que sí, hombre, pero uno se enamora no para usar a la gente. Tú, yo, ellos, nosotros. Nos enamoramos para amar, nada más y nada menos, caminante. Shaking a string, Mr. Tony Levin. Jairo, amigos míos. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café y horas vacías a granel. Por si no quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. En mis recuerdos quedarán esos momentos del ayer, que emborrachado de amistad, de juergas, copas y algo más, anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer, una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer, una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y aquí estamos con un sol radiante, ¿eh? Qué lindo este sábado, ¿eh? Qué lindo cuando sale el sol y lo podés disfrutar. Vamos a la consigna para hoy. Historias que te pasaron en el súper. Contanos tus vivencias con carritos, en el estacionamiento, con las cajeras o cajeros, hay cajeros también, en las góndolas, con los precios, en las colas, con los productos. Es un mundo aparte de los supermercados, o de los autoservicios. Bueno, a ver, cosas que te pasaron. A mí me pasó que compré algo y me lo cobraron mal. Y me pasó ayer, ¿eh? Tengo que ir a reclamarlo, porque no, el precio es cuadruplicado. Yo compré unas pastas y me cobraron otras cosas, pastas secas, ¿no? Y me cobraron otras cosas, otra cosa, otro producto también de pastas, y cuando revisé el ticket, ese es otro dato, hay que revisar el ticket, ¿eh? Ya uno está a veces a las corridas, pero más tarde lo revisé, ahora tengo que volver y reclamar porque me cobraron un producto de 1,000 a 4,000 pesos. Pequeña diferencia. Y después la del changuito, ¿no? Hay un supermercado que ahora voy poco porque me queda lejos, pero estaba en Espeleta, acá en Quilmes, que los carritos siempre andaban mal. Una de las rueditas duras, torcidas, se va siempre para la izquierda o siempre para la derecha permanentemente, y tenés que estar haciendo fuerza, ¿no? Así que uno ya los prueba y los guarda otra vez hasta que encuentra uno que ande bien. Entonces, historias en el supermercado. Nos mandás un audio, qué lindo los audios, ¿eh? La palabra en la radio, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Queda mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar. ¿Qué martes este martes? Parecía Londres, Buenos Aires, ¿eh? Bruma, llovizna, aquello que no se puede mencionar en Caminante, pero que te cala los huesos. Tremendo. Ayer ya decididamente y un poco el jueves al mediodía, el miércoles al mediodía, Febo se dejó ver en horas de la tarde. El martes, también el martes, me tocó ver lo que muchas veces uno ve en las crónicas policiales o en las redes sociales. Cuando la gente persigue a los gritos a un ladrón que acaba de robar, lo alcanza ¿Y qué pasa? Este ladrón fue un afortunado porque todo pasó en la estación de Lanús y estaba la gendarmería. Lo atrapó un tipo estilo rugby, yo calculo 2 metros de altura, bíceps, músculos, de historieta, era realmente el tipo de historieta, eran las 8 de la mañana. Bueno, y lo dejó en manos de la gendarmería, pero la gente si no lo linchaba. Porque claro, en un momento yo veo que una mujer empieza a los gritos con la voz difónica, me robaron, y la gente que empieza a correr todos en una misma dirección, era sobre una plazoleta que está frente a la estación de Lanús, y todos corrían y a los gritos, y es como que se iba achicando la corrida, la turba hacia un rincón. Claro, lo habían acorralado al ladrón, y este tipo lo agarró, lo volteó, pero estaba la gendarmería. Y bueno, gendarmería terminó el proceso, estaba la camioneta. Lo cómico, lo risueño es que al lado había una patrulla, un vehículo de la patrulla municipal. Y el tipo sale del auto, se para y se mira para un lado, para el otro. Estaba a 10 metros del episodio, ahí nomás. Estaba con una cara de dormido y me dice uno, mirá el pelado, y se ríe, ¿no? Claro, el tipo estaba re dormido. Lo único que faltaba que se desperezara. Un torro tenía terrible. Hace unos minutos yo les contaba mi opinión de por qué Alberto Fernández le pegaba a su mujer cuando era presidente. Vamos a escuchar ahora a dos médicos, hombres de la salud, que conversaron con Caminante, pero tiempo atrás, ocasionalmente salió el tema con uno de ellos en principio sobre la salud mental. Hablábamos en el 2021, en tiempos de pandemia, con el psicólogo, psiquiatra y pastor Miguel Equisian, y específicamente acerca de los políticos. Y él, con una cuota de humor interesante, nos decía lo siguiente. Escuchemos. Por supuesto, yo te diría que hoy, no me animo a decirlo, tampoco es mi función, pero creo que el liderazgo político que tenemos hoy, si no te digo mal, el 80% son personalidades psicopáticas que no paran de psicopatear en todos los sentidos posibles, que el alemán Kurt Schneider lo definió en 1927. Avaricia, soberbia, egocentrismo, algunos llaman narcisismo, mentira, ofensividad, violencia verbal, violencia psicológica. Estamos viviendo eso cuando al veneno se lo llama dulce y al dulce se lo llama veneno, ¿no? Son tiempos así, hay que estar muy mal para sostener esas conductas. El mal quiere decir hay que estar muy desequilibrado mentalmente, y lamentablemente, y no es en nuestro país solamente, ¿no? Pasan estas cosas porque, bueno, el ser humano está cada día más viviendo más en desequilibrio y cree que uniéndose los desequilibrados le importan el rango de normalidad. Cuanto más seamos, claro, más normales somos, ¿no? Un colega, yo me di la primera dosis como médico, sí, y lo mandé a otro médico porque para que se anoten, ¿no? Y uno de ellos me dice, Miguel, yo no te olvides que yo ya soy de la provincia de Buenos Aires, como diciendo, ya me vacuné. Uh-huh. Y entonces me dice, lo que sí, estoy sorprendido, me preguntaron algo que es tremendamente importante para la pandemia. Y yo, me dando cuenta que era un chiste, me muestra el comprobante que le dieron, su nombre, su DNI, le preguntaron qué sexo masculino y qué identidad se autopercibe. Uh-huh. Ah, sí. Riéndose, ¿no? Sí. Entonces, identidad autopercibida, varón. Y yo le dije, ¿no le dijiste león? Porque yo me siento león muchas veces. Entonces, si somos muchos los que nos percibimos león, nos tendrán que respetar como leones, a vos como jirafa. Entonces, si somos muchos los leones, ¿qué va a pasar, no? Entonces cambiamos el lenguaje, empezamos a cambiar las vocales. Todas esas cosas que son tan inútiles, tan taradas, tan equivocadamente erradas, que en vez de ayudarnos a vivir mejor, van complicando el laberinto y tristemente es para mal de todos, no es para bien de nadie. Bueno, este era el doctor Miguel Equixán, psicólogo, psiquiatra y pastor. Hablaba de el problema de las conductas, ¿no? De la psicopatía, caracterizada por avaricia, soberbia, egocentrismo, narcisismo, mentira, violencia verbal, violencia psicológica. Hay que estar muy mal para sostener estas conductas, nos decía. Y hace poco, en el mes de julio, el pasado mes de julio, hablábamos con Carlos Somoza. Él es cirujano oftalmólogo y misionero en el Congo y en Kenia, donde vivió unos 10 años aproximadamente practicando, ejerciendo su profesión de cirujano en condiciones muy adversas, por supuesto, y también como misionero, como hombre de fe. Y él nos dio algunas definiciones muy interesantes acerca de los líderes en general a partir de un libro que escribió, África en mi sangre, donde es una autobiografía novelada donde él cuenta los problemas que tuvo con los líderes en los hospitales donde trabajó, pero que se aplica para todo el liderazgo. O sea, tiene que ver con lo que a veces ocurre muy frecuentemente en el ambiente hospitalario, donde a la persona se la pone contra la pared y se la combate a pesar de que no hay una razón válida para hacerlo, y realmente bueno, tiene que ver con una un liderazgo psicopático que produce esto por cuestiones de poder o de envidia o de celos o de lo que fuera. Así que el libro trata un poquito sobre esas relaciones anormales de abuso de la vulnerabilidad de una persona en una situación laboral, y en este caso en una situación donde estábamos en un hospital de misión y donde se supone que todos son buenos porque van allá para ayudar a la gente. Claro. Pero bueno, eso no es así. La realidad es que uno lleva los males internos a los lugares a donde va. Entonces, si una persona tiene una deformación en su en sus relaciones personales y llega al liderazgo, esa persona va a ser un desastre, no importa dónde esté. Escuchábamos al doctor Carlos Somoza, cirujano, oftalmólogo, de su experiencia en el África sobre el liderazgo. Una persona, un líder, un dirigente que está desarreglado emocionalmente, psicológicamente, va a ser un desastre, no importa dónde esté. Los dos hablaron sin conocer, y mucho antes de este episodio, de que se conociera este episodio, pero pareciera que estuvieran hablando justamente de esto. Thank you. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. I got stones in my pathway, and my road's in dark as night. Para hablar de una calle famosa, estamos en contacto ya con Bernardo Milipán. Buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joler? Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Viendo cómo llueve en Bahía Blanca. Ah, bueno. Ya te has radicado en Bahía Blanca, me parece. No estás de vacaciones, sino... No. Ya pego la vuelta hoy al mediodía. Ah, perfecto. Bueno, llueve en Bahía Blanca. Llueve en Bahía Blanca, sí. Bueno. A diferencia de Quilmes, que tenías un cielo con sol, dijiste. Sí. Acá llueve, se largó fuerte hace un ratito. Bueno, cosas del clima. Bueno. Vamos entonces a hablar de Mar del Plata, de la agenda, de las posibilidades para salir este fin de semana o esta semana. Sí, que hay muchas. Ajá. Quería comentarte brevemente que escuchando y viviendo cosas, sobre todo durante la semana, por situaciones personales, familiares y demás, sí. me desperté hoy relacionador de temas. Sí. Y brevemente te compartiré solamente una frase y algo más que importante que esta frase. Decía Voltaire que una frase que exalta el valor del respeto y la tolerancia, además del respeto a la libertad de expresión, cimientos fundamentales para una sociedad democrática, ¿no? Decía: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso decía Voltaire hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Y qué actualidad tendría que tener hoy. Y te decía, en base a situaciones vividas en la semana, pensé eso esta mañana, y también pensé en cuatro pasajes bíblicos que no los voy a leer, simplemente te voy a comentar cuatro. Y quien quiera leerlos, que se tome el trabajito de buscarlos, son Levítico 19:16, por si alguien quiere anotar, Proverbios 11:13 y 20:19, y después Jeremías 6:28. Y bueno, con eso ya no digo más nada, simplemente vamos, si querés, a Mar del Plata. Bueno. La movida a la identidad marplatense, sí, se da a conocer en la muestra colectiva que se llama Deseo Autóctono, una exhibición que se inauguró ayer y que contempla obras donadas por artistas locales y que forman parte de una colección de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La propuesta busca que el público se sumerja en una experiencia sensorial e interactiva, ya que además contempla la realización de charlas, talleres, recorridos guiados, conciertos y la proyección de una película que se llama La memoria que habitamos. La memoria que habitamos pertenece a Diego Ercolano, un documental marplatense sobre el crimen de Silvia Filler, que reconstruye la vida de la estudiante asesinada en 1971 por la concentración universitaria. Se podrá ver toda esta muestra hasta el próximo sábado en Teatro Auditorium, ubicado en el Boulevard Marítimo, y se podrá visitar, como te decía, de martes a domingo, de 14 a 19 horas, hasta el próximo sábado 24 de agosto. Eso por un lado. Después te cuento brevemente de cuatro elementos, un espacio teatral de Mar del Plata totalmente autóctono de ese lugar, que desde su inauguración en diciembre de 2012, que tiene 12 años de vida, propone una programación variada, alternativa y de calidad. En su mayoría son espectáculos creados en Mar del Plata, aunque también se incluyen producciones de otras latitudes, y ofrece además una gran variedad de talleres, cursos y seminarios destinados a todas las edades. Así que en otra oportunidad te contaré algunas de las obras que se presentarán en este espacio teatral llamado Cuatro Elementos, ¿sí? Ajá. ¿Estamos con Mar del Plata, si te parece, entonces? Estamos con Mar del Plata. Si querés, vamos a Córdoba. Sí, claro, hacemos un vuelo directo y aterrizamos en Pajas Blancas, ¿no? El aeropuerto de la ciudad de Córdoba, en las afueras. Claro, claro. Y de ahí nos vamos a ir hasta un lugar de ensueño. Sí. Sabemos que Argentina es bella por donde se la mire, aunque a veces tenga o vivamos situaciones y circunstancias que nos hacen mirarnos internamente como un país no tan maravilloso. Y pese a eso, Argentina conserva sus maravillas naturales y humanas y artísticas, y todo lo que quieras involucrar, eso lo tiene Argentina. Y también hemos dicho ya, porque hemos paseado alguna vez por Córdoba, que esta provincia es una de las tantas que tiene lugares espectaculares para el disfrute del paseo y la recorrida. Y hoy vamos a ir a un lugar de ensueño que no escapa a esa general. Vamos a arrancar en Córdoba, decía, y vamos a ir hasta La Cumbrecita. Oh, La Cumbrecita, sí, claro. Es hermoso ese lugar. Sí, sí, sí. Realmente de ensueño, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, partimos, como decíamos, de la activísima ciudad de Córdoba. Tomamos la ruta provincial 5 hacia el sur y disfrutaremos de un paisaje que se transforma a cada kilómetro. Las sierras cordobesas, con sus ondulaciones suaves y su vegetación autóctona, nos dan la bienvenida, y a medida que avanzamos, el aire se torna más fresco y puro y la vista aprecia claramente el paisaje, que se llena de verdes intensos. El primer alto en el camino es el mirador El Peñal, desde donde la vista es simplemente espectacular y en días claros podemos ver hasta el horizonte. El silencio solo es interrumpido por el canto de las aves. Este mirador es un lugar perfecto para detenerse, respirar profundamente y disfrutar de la inmensidad del paisaje. Luego de un momento por demás grato, continuamos el viaje y llegamos al Abedul, un lugar encantador donde justamente los abedules se alzan majestuosos. Este sitio es perfecto para una breve caminata y para disfrutar de la sombra refrescante que ofrecen estos árboles, que pueden durar de pie hasta 120 años aproximadamente. La flora aquí es diversa, hay helechos y musgos que cubren el suelo, creando un ambiente de cuento de hadas. Los abedules, con sus troncos blancos y hojas verdes, crean un contraste hermoso con el cielo azul. Finalmente, llegamos a La Cumbrecita, un pueblo peatonal que parece sacado de un libro de cuentos. Desde aquí tomamos un sendero que nos lleva a la cascada escondida. El camino es un deleite para los sentidos. El murmullo del arroyo, el aroma de los pinos y la vista de las montañas nos acompañan y confirman ese disfrute de sensaciones. La Cumbrecita, este lugar hermoso, es conocida por su arquitectura alpina y su ambiente tranquilo, que la convierte en un lugar ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza en todo su significado y esplendor. En el trayecto podemos encontrar una gran variedad de flora y fauna. Los quebrachos, molles y espinos son comunes, y si tenemos suerte podremos avistar zorros, liebres, una gran diversidad de aves como el jilguero y el carpintero. La vegetación es exuberante, con una mezcla de árboles nativos y exóticos, crean un paisaje único. Los animales, acostumbrados a la presencia humana, a menudo se dejan ver, lo que añade un toque especial a la experiencia. Al llegar a la cascada, veremos recompensado todo el esfuerzo del viaje. El agua cae desde una altura considerable, formando una piscina natural rodeada de rocas y vegetación exuberante. Este es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. La cascada, escondida entre la vegetación, ofrece un espectáculo visual y sonoroso que invita, que invita a la contemplación y al descanso. En el camino encontramos varias joyas naturales, pequeños arroyos, formaciones rocosas y miradores que nos permiten apreciar la belleza del paisaje. Cada parada es una oportunidad para conectarse con la naturaleza y descubrir algo nuevo. Los senderos están bien señalizados y son accesibles para todas las personas, lo que hace que el recorrido sea agradable y seguro. Así, caminante, concluimos la caminata de hoy, un sendero lleno de paisajes impresionantes y de una serenidad indescriptible. Sí, la Cumbrecita es un lugar muy típico en Córdoba. Está justamente arriba de todo en la montaña. Uno en invierno puede tiene muchas posibilidades de tener nieve, ¿no? Que le agrega un elemento interesante, ¿no? Y es un lugar de difícil acceso, por lo menos hasta hace años atrás, no sé ahora, pero lo que se comenta o se comentaba era que era intencional eso, ¿no? Para justamente mantener la paz y cierta exclusividad. Habían dejado un camino muy, muy rocoso, muy de piedra, pero bueno, eso hace años, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero sí, un lugar de ensueño para ir a visitar la Cumbrecita, ahí en la provincia de Córdoba. Bueno. En la provincia de Córdoba, sí, sí. Bernardo, muchísimas gracias por este recorrido y estaremos hablándonos y viendo otro camino, si Dios quiere, el sábado próximo. Un abrazo, David. Saludos a la audiencia y que tengamos un muy lindo fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Así es. Era Bernardo Milipán contándonos de las bondades de la Cumbrecita en Córdoba. Laversuit, olor a hogar. En un abrazo con aromas, afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó duerme negrito y en mi segundo hogar el gallinero viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living, ni una pieza de los despertadores tan temidos. Soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré loquear a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Caminante por la 102.9. Hola, buenos días, caminantes. Me estoy riendo sola pensando en situaciones en el mercado. Una bastante graciosa fue que acá a la vuelta de casa, por Avenida Colón, hay un supermercado que está en la loma, que evidentemente cuando lo construyeron han dejado en desnivel también lo que es el piso. Entonces yo dejo el carrito y me doy vuelta hacia una góndola para agarrar un producto, y cuando vuelvo a mirar, el carrito se iba solo hacia un señor mayor. No se imaginan la corrida que me mandé para frenarlo, y frenó justito cuando ya estaba por rozarlo. Después fue gracioso, pero en el momento no saben el susto que me pegué. Así que ahora siempre tengo la precaución, si voy a ese mercado, de no soltar el carrito. Y entre las cosas que me han pasado, cuando uno a veces en el apuro no mira el ticket, compré una gaseosa que me gusta, de pomelo, que es una de las más caras. No la compro muy seguido, pero bueno, me iba a dar el gustito. Y cuando salgo, me doy cuenta es que cuánto ha aumentado. Pero como las cosas han aumentado tanto, es como que uno pierde el control. Pero me parecía muy caro. Me vuelvo y resulta que estaba cargado en la máquina, en lugar del valor de una gaseosa de litro, era de un pack. No sé si de 6 o de 8 gaseosas del mismo producto, pero era el pack lo que costaba eso. Gran error. Ni siquiera la empleada se dio cuenta, porque se tiene que dar cuenta si llevo una. Así que bueno, ese día fue medio un disgusto, y a partir de ahí empecé a revisar un poquitito más, aunque esté apurada. Bueno, los saludo y les deseo un hermoso programa y una buena semana para todos. Hasta el próximo sábado. Gracias, Lili, por tu mensaje y tu anécdota, súper interesante. Buen día, caminante. Podría contar varias. Nos escribe Alicia en referencia a la consigna. Cosas que te pasan en el supermercado. Podría contar varias, pero una bastante cómica fue llevando a mi hijo dentro del carrito. Creo que todavía no estaban los carritos con sillas para niños. Estoy hablando de cerca de 37 años atrás. La cosa que pasaba al lado de una mamá con su hijito. Y al ver al mío dentro del carro comenzó a decir: mamá, mamá, esa señora compró un bebé en el supermercado. Bueno, ya llegará el día, paciencia. Buen fin de caminante. Bueno, muchas gracias, hilarante esta situación. Claro, los chicos son increíbles, ¿eh? Gracias, Alicia, por este mensaje. Buenos días, caminante. Lo que me pasa ahora cuando voy al súper es que me asustan los precios, y la única anécdota que tengo no es en el súper, pero me pasó en la tienda Harrods, que estaba en Florida, en la calle Florida, ¿no?, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años. Yo trabajaba cerca y en la hora del almuerzo salí a caminar y entré. Me gustó algo y lo compré. Para pagar no me di cuenta y fui a otro stand. Cuando la vendedora me dijo, en el momento me morí de vergüenza. hoy me da risa contarlo. Buen fin de. Bueno, muchas gracias María del Carmen por tu mensaje. Y a ver, tenemos otro por acá. Buen día. Hace poco me pasó algo incómodo en el supermercado Día. Cambiaron el personal y cajera y nueva vigilancia me pidieron de muy mala manera que mostrara la bolsa. Lo hice en la caja, pero no quise repetir el asunto en la salida. Me citó cierta ley inexistente que la vigilancia de Pharmacity me confirmó. No es obligatorio. Los negocios deberían proveer lockers si quieren prevenir robos. Saludos, nos dice Patricia. Bueno, muchas gracias. Cosas que pasan, ¿eh? Esas cosas de pedir bolsos, carteras. Acá hay un supermercado, el de Carrefour, el Maxi Carrefour, que está en Espeleta, cerca de Berazategui. Vos comprás y después que comprás y querés salir, te revisan todo, otra vez. Te revisan las bolsas, el ticket. Yo no he visto eso en ningún mayorista, ¿eh? ¿Ah, Coto lo hace? Ah, bueno, antes no lo hacía, ahora lo hace. Bueno, tal vez pasa que la gente, o hay ciertas personas que se llevan lo ajeno. Estamos contando historias que te pasaron o que te pasan en los supermercados, en los autoservicios. Nos mandas un audio, un texto al 11 6470 47. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. A pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El teléfono sonó a las 6:30 de la tarde. Era diciembre, así que ya había anochecido. Thompson descolgó. ¿Diga? Hola, Herb. Ah, eres tú, Aline. ¿Está tu mujer en casa? Claro. ¿Por qué? Mierda. Herb Thompson se acercó más al teléfono y bajó la voz. ¿Qué pasa? Te noto alterado. Quería pedirte que vinieras esta noche. No puedo. Tenemos visita. Me gustaría que pasaras la noche aquí. ¿Cuándo se marcha tu mujer? La semana que viene, dijo Thompson. Estará en Ohio unos 9 días. Su madre está enferma. Iré a verte entonces. Necesito que vengas hoy. Ojalá pudiera, pero con las visitas y todo eso, mi mujer me mataría. Por favor, ven hoy. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez el viento? Oh, no, no. ¿Es el viento? Insistió Thompson. La voz al otro lado del teléfono vaciló. Sí, sí. Es el viento. Hace buena noche, no sopla mucho viento. El suficiente. Llega hasta la ventana y agita un poco las cortinas, lo justo para hablarme. Oye, ¿por qué no vienes tú aquí a pasar la noche? Sugirió Herb Thompson mientras recorría el vestíbulo iluminado con la mirada. No, no, ya es demasiado tarde. Me atraparía por el camino. Hay mucha distancia, joder, no me atrevo. Pero gracias de todos modos. Son 30 millas, pero gracias. Tómate una pastilla para dormir. He estado de pie en la puerta una hora, te lo juro. He visto cómo se iba formando en el oeste. Por allí hay nubes y he visto cómo una se deshacía en pedazos. No sé si me entiendes. El viento sopla hacia aquí, Herb, te lo aseguro. Está bien, pero lo que tienes que hacer es tomarte una pastilla para dormir. Y llámame a cualquier hora que lo necesites. Luego, más tarde, si te apetece. ¿A cualquier hora? Claro. Eso haré. Pero preferiría que vinieras, aunque tampoco quiero causarte problemas. Eres mi mejor amigo y eso no estaría bien. Tal vez sea mejor que me enfrente a esta cosa yo solo. Siento haberte molestado. ¿Pero qué dices? ¿Para qué están los amigos entonces? Oye, mira, haz algo. Por ejemplo, ¿por qué no escribes un rato?, dijo Herb Thompson, apoyándose primero en una pierna y luego en otra. Así te olvidarás del Himalaya, del Valle de los Vientos y de esa obsesión tuya por las tormentas y los huracanes. Escribe otro capítulo de tu libro de viajes. Puede que lo haga, tal vez, no sé, puede... Muchas gracias por aguantarme. Gracias, dice. Vete a la mierda y ahora cuelga, mi mujer me está llamando para cenar. Herb Thompson dejó el teléfono, fue al comedor y se sentó a la mesa. Su mujer se acomodó frente a él. ¿Era Alin?, preguntó. Él asintió con un gesto y ella siguió hablando mientras le pasaba un plato lleno de comida. Siempre anda con eso de los vientos, que si soplan para arriba, que si soplan para abajo, que si fríos, que si calientes. Le pasó algo en el Himalaya durante la guerra, dijo Herb Thompson. No te creerás lo que cuenta del valle, ¿verdad? Es un buen relato. Escalar esto, escalar aquello, subir montañas cada vez más altas. ¿Por qué os da por hacer esas cosas? ¿Para luego pasar miedo? Nevaba, continuó Thompson. ¿Ah, sí? Y llovía, granizaba y soplaba mucho viento, todo a la vez. Alin me lo ha contado millones de veces. Lo describe muy bien. Estaba a bastante altura, nubes y todo eso. El valle producía un sonido. Por supuesto que sí, dijo ella, harta. Como de muchos vientos juntos, vientos de todo el mundo. Tomó un bocado. Así lo cuenta él, al menos. Para empezar, no tendría que haber ido allí. Uno mete las narices donde no le llaman y luego se le ocurren ideas raras. Además, ya sabes, los vientos se enfurecen con el intruso y lo persiguen. No te rías de Alin, es mi mejor amigo, replicó Herb Thompson. Es tan estúpido. De todos modos, no lo ha tenido nada fácil. Primero aquella tormenta en Bombay y luego el huracán de las Islas del Pacífico 2 meses después. Y lo de Cornwall. No me inspira mucha simpatía un tipo que se mete en tormentas y huracanes todo el rato y acaba desarrollando una manía persecutoria. El teléfono volvió a sonar. No lo cojas, dijo ella. Igual es importante. Es Salin otra vez. Permanecieron sentados y el teléfono sonó 9 veces sin que ninguno de los dos contestara. Finalmente, dejó de sonar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Air Supply, All Out of Love. If I called on you now,

Está sonando Use Your Brain, Usa Tu Cerebro, de Dirty Dozen Brass Band, este grupo estadounidense originario de la ciudad de Nueva Orleans, donde la verdad que se escucha muy bien combinados el distintos saxos, trompeta, trombón a vara, una guitarra, percusión, se escucha alguna pandereta por ahí, y el rol que normalmente escucharíamos por el bajo eléctrico lo cumple justamente el sousaphone que les quería mostrar, similar al a la tuba que estuvimos escuchando hoy. Espero que les hayan gustado y seguimos tratando de reconocer otros instrumentos en próximos sábados. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares y ese viaje a través de la música. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Vamos a hablar ahora con Víctor Rey. Él es profesor de filosofía por la Universidad de Concepción de Chile. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, también en Chile, y tiene un máster en Comunicación Social por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Víctor reside en Quito, Ecuador, lugar donde se jubiló, pero también donde trabajó varios años. Él es chileno, también ha vivido en Buenos Aires, en Mar del Plata y en Lovaina, en la ciudad de Bélgica. Así que tiene en Bélgica, no en la ciudad de Bélgica, en la ciudad de Lovaina, en Bélgica. Así que tiene lugares, calles, etcétera, para contarnos. Muy buenos días, Víctor, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, David. Un gusto compartir con ustedes a través de este medio y contactarme con Argentina, Buenos Aires, un país tan hermoso. Fue el primer país que conocí después que salí de Chile a los 17 años. Fui a Mendoza y Buenos Aires, así que he estado varias veces. Víctor, creo que te dije que siempre comenzamos este reportaje, esta charla entre amigos, preguntándole a nuestro entrevistado, bueno, ¿cuál es su calle preferida, no? Su calle, camino, ruta, sendero, atajo. y te ha tocado estar en Argentina, en tu país natal, por supuesto, en Ecuador y en otros países de América Latina, y en Bélgica, en Europa. ¿Cuál dirías vos? ¿Qué camino se ha quedado en tu retina, en tus neuronas? Tal vez un camino de la infancia, algunas vacaciones, algún trabajo, alguna visita. ¿Cuál es? Mira, más contemporáneo, estoy recordando acá en Quito. Quito fue la primera ciudad en el mundo que se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978, el 8 de septiembre de 1978. Y tiene el centro histórico mejor conservado y más grande. Y ahí hay una callecita, como dicen en la Argentina, esas callecitas tienen ese qué sé yo. Hay una callecita que se llama La Ronda, que es casi una cuadra o dos cuadras, angostita, llena de bares, restaurantes, lugares para tomar café, mucha música, y siempre hay espectáculos. Esa callecita me encanta, se llama La Ronda. Te voy a mandar algunas fotos para que la veas. Y hay otra calle, pero una calle moderna acá mismo en Quito, que se llama el Boulevard Naciones Unidas, que realmente se ha transformado como en el centro de nuevo, diríamos, de Quito, porque ahí confluye todo. En ese bulevar están centros comerciales, cine, y como es un bulevar ancho, la gente camina. Es una calle muy linda y un lugar de encuentro. Una calle antigua y una moderna son las que se me vienen a la mente Bueno, está perfecto porque es una sola, te hemos dado un changüí. ¿Sabés lo que es un changüí? No, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Una palabra nueva, a ver, cuéntame. No, es una palabra vieja. No te la han contado. Las personas grandes la sabemos. Un changüí es como, bueno, te dejo una segunda oportunidad, extiendo la magnanimidad. Ah, qué bueno, gracias. Es un changüí. Le damos changüí al equipo adversario, lo dejamos jugar, por ejemplo, ¿no? Ay, ay, ay. Qué bien. Bueno, lindo. ¿En qué ciudades del mundo te ha tocado vivir? Mencionanos, por favor. Bueno, yo nací en Santiago de Chile. Y yo soy una persona citadina, me gustan las ciudades. Sí. Por supuesto me gusta el campo, el playa, pero me gusta más visitarlo. Pero vivir me gusta en las ciudades, era donde nací, en Santiago. Y luego me fui a estudiar por 6 años, a Concepción, que queda 500 kilómetros al sur de Santiago. Está a la misma altura de Mar del Plata, más o menos, Concepción, a ese nivel, que es una ciudad fría, por supuesto con lluvia, como puede ser el sur de Chile. Ahí fue donde estudié filosofía. Y la última etapa también la viví en Valparaíso, que es el puerto principal de Chile, y es una de las ciudades más antiguas. También el centro, una parte de Valparaíso, también fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sí. Y luego me fui a estudiar a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina. Y Lovaina la Nueva se llama esta ciudad porque hay una Lovaina la Vieja, que es de la Edad Media o más antigua. Pero esta pequeña ciudad universitaria la crearon en 1970. Dicen que es la ciudad en Europa más nueva, porque fue creada de la nada. Fue por el conflicto que hubo entre los francófonos y los flamores, que hablan holandés, y el lado francés, se dividieron y bueno, como un país rico, construyeron inmediatamente otra ciudad para los de habla francesa. Así no se hace problema. Enojo y me pongo mi propia ciudad. Claro, exacto. Y ahí el rey Balduino puso la primera piedra el año 70, y el 71 ya estaban empezando las clases, y siguió creciendo esa... y esa ciudad interesante, ¿sabes por qué? Porque es una ciudad nueva, pero la construyeron pensando que fuera una ciudad medieval, en el sentido de las callecitas, lugares para encontrarse, con una mirada medieval, pero nueva, y hecha para el peatón. Entonces, a lo más uno encuentra bicicletas, pero los autos pasan por debajo, diríamos, pero la parte de arriba es para... los estudiantes, y llegan estudiantes de todo el mundo. Lo que menos hay belgas de todo el mundo. Es una ciudad interesante. Y también, Víctor, ¿sí? ¿Qué idioma hablabas en Bélgica, ahí en Lovaina? Mira, en Bélgica es increíble, es un país pequeñito, un reino, y son dos los idiomas oficiales: el holandés del lado norte y el francés del lado sur, pero también hay una parte que habla alemán, porque son los países con los cuales limita, pero oficiales son holandés y francés. Yo tuve que aprender el francés cuando llegué por allá. Bueno, ¿y ahí cuántos años viviste? ¿Estuviste? Viví 3 años, porque hice este masterado en comunicación social. Y tuve como 6 meses luchando ahí con el francés, y tuve que entrar después a estudiar. Y cuando estaba ya en Bélgica, recibí la invitación de una ONG norteamericana que me invitó a venir al Ecuador para justamente trabajar en comunicaciones, en relaciones. Y ahí vine a Quito. Y por coincidencia, tú sabes, Quito es la mitad del mundo. En Quito está ese... está justamente el equinoccio, el paralelo 0000, y entonces una ciudad, por eso es una ciudad que siempre tiene el mismo clima, está a 2700 metros de altura y está en plena montaña de los Andes, me acordé. Y es una ciudad muy linda, Y como te contaba antes, un amigo ecuatoriano que vivió mucho tiempo en Argentina fue el primero que me habló de que era una ciudad bella, y realmente lo es. Y justamente anoche un festival de luces, de música, y justamente lo quité y me decían, esta es la ciudad más bella del mundo. Pero realmente es una ciudad que tiene, diríamos, un museo, porque está lleno de iglesias, museos, lugares para tomar café, caminar, es realmente agradable. Víctor, me decías que ahí todo el año es primavera, ¿no? Estaba acordándome un tango que acá que dice todo el año es carnaval, ¿no? Todo el año es primavera, es el mismo clima. ¿Cómo hacen para empezar una conversación entonces? Bueno, acá es muy fácil conversar. Sabes que eso me ha llamado la atención. Acá la gente tiene mucha facilidad para entrar en contacto, en relaciones. Uno es fácil hacerse amigo aquí en esta ciudad. Creo que como hay muchas tradiciones, la gente todavía es muy abierta, no es tan sospechosa como en el sur. Sobre todo los chilenos somos muy sospechosos y siempre estamos a la defensiva. Acá no. Acá la gente es muy abierta. Y sabes que yo, hay dos claves que me doy cuenta que es fácil entrar. Por ejemplo, Parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, justo cuando venía algo interesante, ¿no? Las claves. ¿Estás otra vez ahí, Víctor? Sí, porque habíamos perdido la comunicación cuando empezabas a decirnos las claves para conversar, para comunicarse. Ya. Mira, yo tengo, entre comillas, dos claves para conversar, para empezar la comunicación. Como te dije, me gusta caminar, y me gusta, hago bailoterapia, pero también hago bicicleta. Acá hay una ciclovía y todos los domingos salgo a andar en bicicleta. ¿Sabes? Cuando la gente, a veces estoy ahí conversando, cuando se dan cuenta que soy chileno, me llama la atención. Quieren saber, entonces esa es una clave para entrar. Y la otra es cuando saben que soy profesor de filosofía. La filosofía todavía tiene como un misterio, una pregunta. Entonces la gente dice, qué interesante. Entonces son las dos claves que yo tengo para entrar a conversar. Son mis gatitos de... Claro. Mis caballitos de... Un extranjero que está siempre pensando qué frase nos tirará hoy, ¿no? Nos dejará. Claro, exacto. ¿Y qué otras...? Y en la pandemia... perdón. No. Y en la pandemia... la pandemia, justamente, cuando uno estaba encerrado, me dediqué a escribir ciertas frases y todos los días envío una frase media filosófica para pensar, y eso también me ha producido muchos amigos, muchos contactos, esa frase. Esa es la otra clave para empezar a conversar. Claro. Me decías, o nos decías, que hay cafés en Quito, ¿no? Una ciudad de parques, de callecitas, claro. y lugares, sí, para sentarse, parecido a Buenos Aires, quizá. Exacto, sí. Tiene un parecido a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires tiene como, ¿cuánto? 20 millones, 15 millones de habitantes. Acá tiene 3, es más pequeña la ciudad. Pero sabes que justamente una de las cosas interesantes de Quito es que tiene, es una ciudad muy verde, los cerros verdes, y eso que estamos a 2.700 kilómetros, el metro, es verde, cosa que tú en... Tanto en Chile como en Argentina, la cordillera de los Andes no tiene vegetación. Sí. Acá no, acá estamos. Es algo, un fenómeno interesante que pasa en Colombia y en Ecuador. Eso es el tema de la... Y lo otro, es que otra cosa que me encanta es la cantidad de parques. ¿Sabes que hay más de 100 parques? Y siempre están preocupados de reforestar, de colocar... Y es una cosa linda, porque tiene parques grandes y parques pequeños, pero siempre verde, y eso es algo que... Yo vivo, mi gente, en un conjunto aquí en Quito, en un condominio, diríamos, ¿cómo es que le llaman en Buenos Aires? Como un, pero yo bajo y está el parque, el mismo. Claro. Víctor, vos me decías en una charla previa que te ha tocado viajar y estar en contacto con personas de América Latina, claro, ¿no? A lo largo de los años por tu trabajo en una ONG y encargado de las comunicaciones, ¿no? ¿Dirías que compartimos una misma lengua sin mayores dificultades o hay muchos modismos, muchas palabras que nos llevan a la confusión o a significados distintos? ¿Cuál sea tu interpretación? ¿Cómo has vivido este fenómeno de compartir una misma lengua, pero trabajada, desarrollada en distintos países? Mira, y América Latina, yo te dije, te conté que yo me... nací en Chile, pero me siento... Ya en esta segunda etapa, en Ecuador he vivido dos etapas, en los años 90 y ahora en los años 2017, llevo 7 años otra vez. Yo me considero un ecuatoriano por opción, un quiteño por adopción y un latinoamericano por vocación. Es decir, creo que la patria grande nuestra es Latinoamérica, pero es un continente rico y diverso. Somos muy diferentes hablamos el español o el castellano, pero tenemos diferentes acentos, ¿no es cierto?, entonaciones. Tuve en el caso mismo de Chile con Argentina, notamos inmediatamente la diferencia. Y acá en Ecuador igual. En Centroamérica también. Entonces, pero creo que ahí está la clave y la riqueza de nuestro continente, que somos diversos. Y otra vez, pensando en Ecuador, ¿sabes qué? Que comparándolo con Chile, Chile es más un país más homogéneo, más uniforme, diríamos, más igualitario. Acá Ecuador está lleno de diversidad. Diversidad cultural, diversidad en todo lo que tiene que ver las comidas, en la música, en el paisaje. Es increíble, en un país tan pequeño hay tanta diversidad. Bueno, a mí me gusta la diversidad. Están las Islas Galápagos, ¿no? Ahí. Exacto. Acá se divide en cuatro partes, es que es la sierra, la selva, o la costa y la Galápagos. Son cuatro regiones que tiene acá Ecuador. Víctor, ¿cuál es tu comida preferida de Ecuador? Mira, acá hay... la comida es muy variada. Acá hay un plato que no es diríamos, apto para el colesterol, para los triglicéridos, que es muy rico, justamente se llama fritada. ¿Perdón? El otro se llama hornado. Fritada se llama, mira, imagínate el nombre, fritada. Trae muchas cosas fritas, así que hay que comerlo una vez al año. Te trae carne de cerdo, trae también choclo, arroz, huevos, un montón de cosas que tengo, son tan ricas. Pero y también hay una sopa famosa que dicen que el otro día leí por ahí internet que es como la segunda sopa más rica del mundo, que es el encebollado. Contiene pescado, yuca y un caldo muy rico. Ese es famosísimo acá, el famoso encebollado, el delicioso. Un plato muy reconocido acá en Ecuador, que se creó en la costa del Ecuador. Recién nos hablabas de la diversidad, ¿no? En la lengua, ¿no? En el castellano. Te pregunto por tus viajes, por tus contactos. ¿Cuál es el elemento en común del hombre y de la mujer que habita este continente? Mira, de alguna manera nosotros lo dijo Humboldt, este famoso investigador que para etapa recorrió América Latina en 1700 y tanto. Dijo algo del Ecuador que es, y lo escribió por ahí, que yo creo que sirve para toda América Latina, para todos nuestros países. Y él dijo, voy a traducirlo para toda América Latina, no solo para Ecuador. Entonces él decía, los ecuatorianos son un país raro, una gente rara, pero voy a decirlo, los latinoamericanos somos raros, porque decía... tienen la música más triste, pero bailan muy alegre. A pesar de, tuve en el caso de Argentina los tangos, como dijo Ernesto Sábato. El tango es un pensamiento triste que se baila, dijo Sábato. Escribió por ahí en un libro que se llama Tango, Tango, Discusión y Clave. Muy bueno. A propósito, yo soy un gran admirador de Ernesto Sábato. Y la otra frase que dijo Humboldt dice, es raro porque viven rodeados de volcanes, volcanes vivos que están erupcionando y la gente vive tranquila como que no pasara nada. Es decir, los latinoamericanos estamos acostumbrados a los desastres y a las catástrofes. Pero lo tercero es lo más triste, dice, viven en una tierra tan rica y son pobres. Sí, como que esas tres características son iguales para todos los latinoamericanos. Pero bueno, lo otro que somos gente muy afable, cariñosa, que eso también es un detalle interesante. Creo que lo negativo también de nuestra América Latina es que existe mucho caciquismo también, ¿eh? mucho caciquismo, eso nos marcó en la historia política. Y también para más para mal que para bien, eso, esa manera de ser de nosotros los latinos. Pero creo que esas características no unen. Interesante. Para aquellos que, y ya redondeando un poco esta charla, Víctor, estamos hablando con Víctor Rey, filósofo chileno, residente en Quito, Ecuador, y te preguntamos, ¿qué hace falta para viajar? Un consejo práctico y un consejo filosófico. Bueno, mira, yo creo que yo siempre animo sobre todo a los jóvenes. Yo mi primer viaje dentro de Chile empecé a los 10 años. Me acuerdo que estaba aburrido en una vacación invierno y le dije a mi papá que me diera dinero para irme en tren. En ese tiempo los trenes eran muy importantes. Y me fui a una ciudad que estaba a 80 kilómetros al sur, donde era mi papá en tren. Y me muere como 5 horas. Ese fue mi primer viaje que fui en Chile mismo yo solo. Después a los 17 años me fui a Argentina con un grupo de amigos. Esa fue la primera salida que yo hice fuera de Chile. Y luego cuando terminé la universidad con otros 3 amigos vinimos a un seminario que nos invitaron en Colombia y nos vinimos por tierra, cruzando Perú, Ecuador y llegamos a Bogotá, a Colombia. Mira, creo que ¿sabes qué? De alguna manera quien inspiró fue un argentino también a viajar, Ernesto Che Guevara. Yo recuerdo ver la película Cuadernos de Bicicleta. ¿Te acuerdas que toma su motocicleta y se va, siendo estudiante universitario, llega al sur de Chile, cruza Temuco y ahí ya su motocicleta ya no pudo seguir y siguió de otra manera de Edo, no sé, y pasó por acá por Ecuador y llegó a Venezuela en el primer viaje y volvió. Después creo que sabes que esa figura hizo que muchos jóvenes se inspiraran. A mí de alguna manera eso me motivó. Pero la clave es tomar una decisión, porque hay muchas cosas que uno la aprende, por ejemplo, en el cine, en los libros, también en la música, pero hay muchas cosas que solo se aprenden viajando, conociendo. Por ejemplo, uno puede hablar de las comidas, como hemos hablado acá, pero si uno no las prueba directamente no va a saber el sabor que tiene las comidas. Claro. La música, la gente misma, si uno no está en su hábitat, no la va a conocer. Entonces la mejor manera, y ya lo dijo justamente Miguel de Unamuno, que dice que el leer y el viajar permite que uno no sea fundamentalista, dogmático, lo hace abrirse al mundo y ser más tolerante. Y creo que el primer libro que tenemos es este mundo, este universo, que hay que conocerlo de esa manera, con los pies, caminando. Como dice el programa, la mejor manera que yo me gusta conocer las ciudades es leyéndola con los pies, caminando. Víctor Rey, es filósofo, una charla interesantísima que da para un largo rato, porque claro, tu experiencia con los libros y con las calles es atractiva. Víctor, muchísimas gracias por compartir desde Quito, Ecuador, esta experiencia de vida. Y bueno, ya estaremos otra vuelta, porque queda mucha tinta en el tintero. Un abrazo grande y estamos al habla. Saludos y saludos a mis amigos de Buenos Aires y de también de Mar del Plata, donde lo pasé muy bien y aprendí mucho. Son realmente el pueblo argentino, la gente muy cariñosa, muy culta. Para mí Argentina es uno de los países más cultos. Bueno, esa callecita corriente llena de teatro, de cine y de librería. Vamos saliendo lindos. Gracias, David. Gracias a vos. Era Víctor Rey desde Ecuador. El cuelgue, carta para no llorar. ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Carta para no llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Vi crecer, vimos construir el puente, lo vimos los dos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La batalla perdida contra las hormigas. ¿Hay hormigas en tu casa? En la mía abundan. Y repentinamente me encuentro la azucarera invadida. Siempre en la mesada andan algunas hormigas. Nunca, nunca se terminan. No veo caminitos, pero andan por todas partes en la casa. Es como si brotaran de la nada. ¿No te sucede lo mismo? ¿No pasa lo mismo en tu casa? Las hormigas son un pueblo numeroso, persistente y sabio. No se toman vacaciones y jamás se rinden. El sabio Salomón las pone como ejemplo cuando dice: ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y aquí un consejo sabio: sacado de la naturaleza. La sabiduría de la hormiga consiste en su trabajo, su persistencia y su acopio de alimentos. Aunque no usan almanaques, ellas conocen muy bien los tiempos y no pierden las oportunidades favorables. Su lema es el trabajo persistente, y no necesitan un señor ni un capitán que las controle. A diferencia del hombre, que gasta más de lo que produce, la hormiga produce más de lo que gasta. Su diligencia es tal que nunca he podido ver una hormiga estarse quieta. Siempre están en movimiento. Pensando en esto, podemos decir que enseñanzas para un buen vivir no nos faltan. Abundan por todas partes los ejemplos y las lecciones de vida. Solamente necesitamos seguir esos ejemplos y esas lecciones. Nosotros somos de hablar mucho y hacer poco. Se nos pasa la vida y seguimos diciendo: ah, si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera dicho aquello, si hubiera... Pero nunca nos arremangamos y ponemos manos a la obra. La reflexión, sin la acción, se pierde y todo queda en la nada. Al fin, la batalla contra las hormigas está perdida. Menospreciamos lo pequeño sin advertir que lo grande siempre está compuesto de pequeñas partes. Lo hemos dicho ya, pero necesitamos volver a recordar el poder de lo pequeño. Un amigo lleva la contabilidad de sus gastos de la siguiente manera. 100 pesos por día no es nada, pero mi amigo saca la cuenta cuánto es 100 pesos por día durante un año, y son 36.500 pesos. Suena distinto, ¿no? Bueno, ya que perdemos la batalla contra las hormigas, no lo demos todo por perdido. Tomemos su ejemplo. La hormiga en su trabajo persevera, no teniendo calendario que le advierta sobre el invierno, la escasez y el hambre que nos acosan por nuestra negligencia. Ella tiene el sentido de la urgencia que le puso el Creador para el sustento, y en su labor no deja ni un momento para el placer, la vanidad o la indulgencia. Es por eso que Salomón la trae a cuenta, aguijoneando al hombre perezoso, aquel que por exceso de reposo está viviendo en la peor de las pobrezas, y su camino torcido lo endereza por escuchar este consejo tan valioso. Ve a la hormiga caminante, mira sus caminos y sé sabio. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López. Jesús Adrián Romero, tu bandera. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera.

que no seamos ni fundamentalistas y ser más tolerantes. Bueno, ha llegado el momento de retirar el equipo de la cancha. Gracias por acompañarnos y ayudarnos en esta noble y bellísima tarea que es hacer Caminante cada sábado. El agradecimiento es para Bernardo Milipán, Víctor Rey hoy, Tony López, como siempre, Silvina Pérez y Damián Espadea en la operación técnica, como cada sábado. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que hayas disfrutado de esta mañana en la calle y escuchando Caminante. Dios te bendiga y, si Él lo permite, el sábado que viene a las 9 nos volvemos a ver y a escuchar. Chau, chau. French Latino, je viens là-bas, vengo de allí. Je viens de là-bas, je suis né là-bas, j'ai gardé tous mes souvenirs. Je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas, mes plus belles années sont là-bas. Je viens de là-bas, j'ai aimé là-bas, et j'ai tout découvert là-bas. La vie c'est secret, le ciel étoilé, je suis, oui je suis de là-bas. Je viens de là-bas, parle-moi de toi, as-tu vieilli, as-tu changé? Je viens de là-bas, surtout n'oublie pas, tous tes enfants qui t'ont aimé. Je viens de là-bas, ma terre est là-bas, et j'ai tout découvert là-bas. La fraternité, le mot amitié, mais je suis toujours loin de toi. Au soir de ma vie, j'ai voulu chanter une dernière fois le pays d'où je viens pour me rappeler les années d'autrefois. J'ai voulu chanter encore une fois ta mère. J'ai voulu parler encore une fois de tes nuits sans pareil. La chaleur des gens, l'hospitalité, leur convivialité, ces rires déployés lors des déjeuners, cet humour particulier, toutes ces petites choses sans importance qui font la différence. Des gens de chez moi, des gens de chez nous, des gens de Méditerranée. De allí, nací por allí, me siento más lejos de ti. Vengo de allí, te amé allí, siempre siento amor por ti. Vengo de allí, con ganas de ti, cada día pienso en ti. Mira de allí, tierra de aquí, solo sufrí falta de ti. Papaya da da, papaya da da, papaya da da la la la. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.